Bueno, pues a continuación, como acaban de escuchar, vamos a hablar de Laredo todas las semanas a esta hora en compañía de los miembros de los grupos municipales en la Corporación Pejina. Hoy turno para dos de las concejalas del Ayuntamiento, las componentes de Sí se puede Laredo, que están ya con nosotros. Carmen García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Adelia Melero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos encontrábamos hace unos minutos aquí en la mesa de nuestro estudio y hablábamos, bueno, hay muchas cosas que contar y desgraciadamente una noticia importante y mala, que es, mala. Cuando un documento como un plan general queda anulado por los tribunales, es una mala noticia. Esto es lo que os propongo en primer lugar. Ya hablamos con Carmen brevemente el día que lo conocimos, pero bueno, ahora ya con más tranquilidad, ¿qué podéis decirnos sobre esto? Bueno, pues no podemos adelantar mucho más porque a día de hoy, aunque a los oyentes les parezca mentira, al Ayuntamiento de Laredo oficialmente parece ser que no ha llegado todavía la sentencia, porque nosotros lo hemos pedido. Se lo hemos pedido al alcalde personalmente, incluso hemos pedido una junta de portavoces urgente, nosotros junto con Izquierda Unida, para que nos den información de primera mano de este tema, no de lo que hemos sabido todos por los medios de comunicación, que realmente es lo que tenemos, lo que todo el mundo ha leído en los medios de comunicación, y saber qué consecuencias tiene esto para el futuro de nuestro pueblo a nivel urbanístico. Nosotros no nos gusta hablar nunca sin documentos y vamos a seguir manteniéndolo. Entonces, siempre es una mala noticia que un plan que haya estado 20 años gestándose, pues al final acabe en la basura, tanto tiempo destinado, tanto dinero invertido y tanto tiempo perdido. Pero sí, para poder pronunciarnos en el sentido de tenemos que conocer la sentencia, que ahora a día de hoy todavía no la conocemos, no nos la han dado en el Ayuntamiento. Sí, hombre, la sentencia en realidad tampoco nos ha sorprendido, porque cuando llegó la primera sentencia nosotros ya dijimos que este plan estaba muerto por el alcance que tenía. Incluso los propios informes jurídicos ya lo decían. Decían, este plan está muerto. ¿Por qué recurrir? Nosotros nunca defendimos recurrir porque los informes lo decían claramente. No había posibilidad y, de hecho, nos daban la razón. No votamos nunca a favor de recurrir este plan. Sí que es una pena. Y, de hecho, tantísimo... es verdad, Adelia, sí, que la primera vez que hubo que tomar la decisión en pleno de recurrir o no recurrir, los dos votos en contra de Sí se puede Laredo, el Ayuntamiento de Laredo no recurrió. Solamente con los dos votos en contra, porque al final con dos votos sí que fuimos en ese caso decisivas. Eso nos hemos ahorrado en gastos judiciales. Eso es lo que nos hemos ahorrado. Era una de las razones que esgrimíais para... Claro, porque estaba muy claro, todos los informes jurídicos apuntaban a que era insalvable. Y no entendíamos el argumento de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Claro. ¿Para qué? Entonces, bueno, ahora estamos, y como ha dicho Carmen, no tenemos la información, pues no tenemos la sentencia. Sorprende que no la tengan ni los técnicos municipales, la oficina técnica tampoco la tiene. Bueno, porque nos enteramos por la prensa, pero seguirán dando licencias de obra, porque como no tienen información... Claro, porque ahora claro, sí que se suscita esa incertidumbre este tiempo y lo que ha pasado en los últimos meses, claro. ¿Qué va a suceder con ello? ¿Esas licencias, esas obras que se han proyectado? Lo que vamos a pedir, ¿cómo están? ¿Cómo están las obras? Las licencias mayores de obra mayor, que son las que realmente pues se puede incurrir en responsabilidad patrimonial, aunque bueno, quedaba siempre muy claro porque siempre se advertía de la situación en la que estaba el plan y entonces quien ha construido realmente lo ha hecho con a sabiendas de cómo estaba el plan. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos el plan del 87 y nosotros hemos empezado, para empezar, nos hemos bajado ya el plan del 87 que estaba colgado. Estamos estudiando el plan del 87 y barajando la posibilidad de qué vamos a hacer porque nosotros no estamos quizá por hacer un nuevo plan inmediatamente. Hay mucho que estudiar, hay que ver cuántos solares urbanos hay. Con los solares urbanos que tenemos, ¿cuánto crecimiento es posible en este municipio? Estamos apuntando todos, esto ha sido hace nada y estamos en pleno estudio. Quizá pudiéramos tener hasta un crecimiento de 7.000 personas, estamos hablando de 18.000, sin ningún plan. personas. Sí, las viviendas serían 2.000, 3.000, pues calcula. Vale. 7.000. Simplemente el crecimiento los solares que hay. Viendo un poco los solares bien, urbanos bien, que hay. El crecimiento, habría que adecuar el plan del 87 a la nueva normativa europea. Ha salido un texto refundido de la ley del suelo en octubre del 2015. En el que apunta además a un crecimiento compacto, sostenible. Bueno, pues yo creo que a lo mejor hace falta una reflexión sobre qué es lo que queremos para Laredo, qué modelo de crecimiento, porque al final este plan, que sí, que es un montón de dinero invertido, de tiempo y sobre todo de no crecimiento. Porque lo que ha sucedido en estos años es que hemos perdido población. Entonces, ¿cuánto nos vamos a arriesgar ahora haciendo otro plan si realmente tenemos suelo urbano? Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo y vamos a dar una alternativa. Nosotros queremos proponer propuestas realistas y no vender humo otra vez. Me pongo en la piel de los ciudadanos que están pensando, bueno, ¿qué pasa? Que si ahora se ha caído el plan general, Laredo ya no puede crecer. Sí, lo estamos diciendo. ¿Los planes generales son una herramienta que hacen crecer automáticamente una localidad, un municipio? Bueno. ¿Se trata de construir más casas? Esa es la. Sí, nosotros además apostamos también por una política de rehabilitación, que también va un poco la normativa europea, de un crecimiento compacto, porque es más sostenible, menos caro, y ya cuando no tienes suelo urbano, haces un plan. ¿Qué es lo que ha sucedido? No solo aquí en Laredo, sino en muchos más municipios. Es decir, se ha crecido, se han hecho planes no porque se necesite un crecimiento, una demanda, sino por otros intereses. Y además, un crecimiento muy poco sostenible, porque muy alejado, había que llevar los servicios. Entonces, todo eso se está replanteando, no solo en España, con la ley del suelo, sino también en toda Europa. Y nosotros, yo creo que nosotros sí que vamos, nuestro grupo, nuestra agrupación, vamos a ir por ese camino. Porque todos los planes o todo el crecimiento que se ha tenido aquí en Laredo, al final ha sido de segunda residencia. Entonces, mientras iba construyendo, porque se ha construido desde los años 80, yo llevo aquí viviendo desde los años 80, yo ya viví aquí y he visto todo lo que se ha construido. Pero al final ha sido segunda residencia y la consecuencia ha sido la expulsión de la propia población de Laredo. Entonces, tenemos que revertir. Es decir, tenemos que hacer una construcción, tenemos que hacer un crecimiento que fije población. Porque segunda residencia ya tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y analizar y ver cómo se puede hacer. Y no vender humo. El suelo industrial está, porque hay un PESIR. La evolución de un pueblo no solo es que haya vivienda, sino que haya el suelo industrial una forma de ganarse la vida. Claro, ¿no? El suelo industrial se va a crear a través de un PESIR, que por eso lo apoyamos, porque nosotros ya sabíamos, porque sabíamos que este plan no tenía ningún futuro. Y un PESIR pues puede solventar la creación de suelo industrial. Con lo cual, bueno, pues ya jugando con eso, tenemos unos años de margen, incluso para un crecimiento, incluso pues llegar a una población de 17.000 habitantes. Ya te digo que estamos estudiándolo, que todo acaba de pasar, pero creo que vamos a ir un poquito en ese camino. Claro, aunque sí que lo mencionabais, esas obras que se han estado proyectando durante los últimos meses, ¿están afectadas por ese plan general que acaba de tumbarse ya definitivamente o no? La piscina, los barrios, todo esto. Bueno, pues lo que sabemos es que todos los proyectos se han hecho en base al plan general del 2015. Entonces, lo que tenemos que ver es, y por eso hemos pedido una junta de portavoces, es ver cómo afecta esta anulación. Que ya hemos dicho que no tenemos la sentencia para ver qué alcance tiene, si es definitiva o no. Parece que es definitiva, pero que no lo hemos visto. O sea, que es lo que nos han dicho los medios de comunicación. Nosotros no tenemos ninguna información oficial. Ver el alcance que tiene en las obras que son de interés general, como tú bien dices, de barrios, de piscina, de hospital, pero también pues las que tienen de vivienda nueva que se han hecho. Entonces, por eso es tan importante que el alcalde, que es el principal responsable de este ayuntamiento, tenga esa información de primera mano. Y es curioso todavía que desde el jueves, que me parece que saltó la noticia a los medios de comunicación, yo he hablado con él en dos ocasiones y siga diciendo que no tiene sentencia. Yo ya lo he dicho y lo repito, una de dos: o me está mintiendo, o si no se entera de nada, como se lo he dicho muchas veces, que se vaya a su casa y dimita. Porque es intolerable que el mayor responsable de este municipio diga que no tiene el documento oficial para... Es que es inconcebible. Es que no se puede creer, vamos. ¿Es posible? ¿Cómo? ¿Hay un plazo para que los juzgados remitan...? ¿Pero cómo no va a tener el documento? No sé. Vamos a ver, es que aunque no hayamos recurrido, es verdad que nosotros no hemos recurrido, pero el gobierno regional ha recurrido, la sentencia parece ser que es del 5 de febrero, por lo que he visto los medios de comunicación. Hoy estamos a 19 y es que los medios de comunicación han tenido acceso. ¿Cómo es posible que el alcalde máximo responsable de este ayuntamiento, aunque no se le hayan dado de primera mano, no se haya puesto en contacto con la consejería? Porque a los que nos afecta es a nosotros. Hombre, luego ya hablaremos y analizaremos cuando tengamos la sentencia de quién es la culpa de todo esto. Ya habrá tiempo, pero de momento al que le afecta todo esto es al pueblo de Laredo. Y que su máximo responsable diga que no tiene el documento oficial, pues desde luego choca mucho. Hombre, en cuanto a la obra de la piscina, tenemos que tener en cuenta que la piscina se construyó en los años 80 y lo que se está haciendo es una rehabilitación de un edificio de los años 80. Y también que el plan del 2015 era mucho más restrictivo. De hecho, hubo que hacer una modificación, no sé si te acuerdas, porque no sabíamos que protegía mucho más que el plan del 87 el edificio. Con lo cual es previsible que el proyecto que se ha aprobado sirva también. Pues sea conforme, que es como se dice, ¿no? Conforme al 87, porque si se ha hecho conforme al 15 y era mucho más restrictivo, pues posiblemente. Entonces, según la portavoz del Grupo Municipal Socialista, si se puede Laredo, no quiere hacer la piscina. Sí, ya, claro, pero la realidad... Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, la realidad... Si se puede Laredo, ¿quiere o no quiere? Sí, la realidad se empeña en lo contrario, ¿verdad? Claro. Bueno, en esta, lo de la piscina, como tiene para escribir un libro, nos vamos solamente a poner en el día de hoy. A día de hoy, que estamos a 19 de febrero, para poder empezar las obras de la piscina, tendría que estar aprobada la financiación para ello. Porque como se aprobó la financiación con un expediente de modificación de crédito, porque les recuerdo a los oyentes que no tenemos presupuesto actualizado, estamos trabajando con el presupuesto del 2014, cualquier cosa que haya que hacer en este municipio hay que hacerlo a través de aprobación de expedientes de modificación de crédito. Los expedientes de modificación de crédito a 31 de diciembre caducan, es así. Todo vuelve a la caja única y entonces hay que volver a aprobar a primeros de año todo lo que sea necesario que se haya quedado sin ejecutar y no se quiera desistir de ello. A 19 de febrero, la presidenta de Hacienda todavía no ha traído a ningún pleno la financiación de la piscina. ¿Quién no quiere hacer la piscina? Si se puede Laredo o el equipo de gobierno. Eso por un lado. En segundo lugar, para poder adjudicar una obra, lo que hay que tener es financiación. Se hizo el proyecto de licitación de la piscina. ¿Y se adjudicó? Se adjudicó la piscina. Pero hay que contratar. Pero hay que formalizar ese contrato. Y ese, desde luego, está a día de hoy sin formalizar y no se va a formalizar porque no se puede formalizar porque no hay financiación. ¿Esas licitaciones tienen una caducidad? Hay un plazo, hay unos pliegos administrativos que regulan todo. El caso es que el día límite para haber formalizado ese contrato, según dicen los pliegos, era el día 13 de febrero. Por eso sí se puede Laredo, una semana antes, viendo que no se hacía nada, lo que hicimos es sacar otra nota de prensa, como hicimos otra vez en su momento, para que no se les pasasen los plazos. Ni se ha formalizado el contrato porque no hay financiación, ni siquiera a día de hoy han traído la financiación de la piscina. Y luego, además, la financiación de la piscina iba financiada con tres partidas presupuestarias. 200.000 euros del presupuesto del Gobierno regional del 2017, 500.000 euros del presupuesto regional del 2018 y 535.000 euros por un préstamo que pedía el Ayuntamiento de Laredo. Los 200.000 euros del presupuesto del 2017 se tenían que justificar a la Consejería de Deportes, que es el organismo a través de los que nos llegan, con prórroga improrrogable el 31 de enero del 2019. No se pueden prorrogar más. No sabemos los documentos que habrá mandado el alcalde el 31 de enero, porque sí que hemos visto en el registro de entrada que sí que ha mandado algo de documentación para justificar. Pero desde luego la obra no está empezada, no sabemos lo que habrá demandado y desde luego a día de hoy, esto lo confirmamos, que no se ha gastado el Ayuntamiento de Laredo todavía 200.000 euros en la piscina, con lo cual parte o todo del dinero de la subvención está perdido, con lo cual, ¿por qué no traen ese expediente de modificación de crédito? Porque esos 200.000 euros no se pueden financiar como dijeron que los iban a financiar antes del 31 de diciembre. ¿Tiene la culpa si se puede Laredo o la tiene el equipo de gobierno? Claro, ¿eh? Porque todas estas decisiones no dependen de un grupo, además, vamos, de un grupo de dos personas, como somos nosotros, todo lo contrario. Es decir, si ellos hubieran recogido, hubieran aceptado la propuesta que les dimos en el 2017, en el 2017 tardaron un año en decir, bueno, vale, vamos a hacerlo, estaría hecho. Hasta el 2018 no empezaron a moverse. Y luego ajustando los plantos. ¿Quién no trae? ¿Quién hace el orden del día de los plenos? ¿Lo hace, si se puede, Laredo? ¿O lo hace el equipo de gobierno? El alcalde. ¿Quién decide? El alcalde. Junto con, me imagino que quien lleve la comisión de Hacienda, digo yo. Bueno, si trabajan en equipo. El que convoca es el alcalde. El alcalde ha decidido no llevarlo. Es decir, nosotros no hacemos el orden del día. Es más, en los plenos, en los dos plenos de enero, ya le dijimos que por qué no había traído para llevar a cabo la financiación, o sea, aprobar la financiación de la piscina de San Antonio. De la piscina y de San Antonio y del barrio San Antonio. ¿Que cuál era? ¿Que por qué? Según la presidenta de la Comisión de Hacienda, para este pleno de febrero tenía previsto presentar un expediente de modificación de crédito de remanente de tesorería que incluiría esto de la piscina. Pues no lo sé, no sé lo que querrá hacer. A día de hoy no hemos tenido Comisión de Hacienda, con lo cual me imagino que la Comisión de Hacienda la convocará el lunes anterior al pleno, como hace siempre. Con lo cual, pues no sabemos si va a hacer eso o va a hacer otra cosa o no va a hacer nada. No sabemos, pero no será porque no insistimos en que, bueno, pues que como siempre las cosas se hacen mal y tarde. Es decir, sobre todo porque hay como 800 usuarios que están esperando que se abra la piscina y llevamos casi todo el mandato con ella cerrada. Me parece que eran como 800 usuarios más o menos. Y claro, utilizar como arma política una obra, pues bueno, a lo mejor a ella le sirve, pero la hemeroteca está y eso es el objetivo. Y tenemos todos los documentos que avalan que nosotros hemos estado defendiendo que esta piscina se abriera cuanto antes. Es más, ni tan siquiera defendimos al principio este proyecto, porque nosotros lo que queríamos era una rehabilitación de lo que era la cubierta y poco a poco ir haciéndolo para que seguir que la gente lo cerrar solo en verano. Cerrar en verano, con eso, y no un cierre tan largo. Es decir, que luego cuando ya se hizo, bueno, pues la corporación en conjunto en un pleno decidió, y bueno, pues lo aceptamos, pues bueno, no te queda otro remedio. Y ya dimos la alternativa porque veíamos que no se iba a hacer la obra, porque se estaba utilizando como arma política. Y eso, bueno, pues yo creo que en un buen gobierno nunca lo debe hacer. Lo cierto es que la piscina se ha convertido en el motivo de lucha principal entre la oposición y el equipo de gobierno en la legislatura completa. Estamos a punto de cumplir los cuatro años. Pero es que nosotros, o sea, nuestro grupo, nunca lo ha utilizado políticamente. Hemos dado siempre opciones y alternativas para que se hiciera la obra. Jamás lo hemos utilizado políticamente, sino todo lo contrario. Así que ha sido una oposición absolutamente constructiva. Bueno, y la relación, comprobamos que mucho nos tememos, va a seguir similar, digo, oposición-gobierno, hasta el final, porque, bueno, incluso habéis llegado a proponer un gobierno de concentración en el último pleno ordinario, aunque también es verdad que no habéis tenido una respuesta muy allá. Bueno, y seguimos sin tenerla, ¿eh? El gobierno de concentración, aunque sí que es verdad que de manera oficial lo hemos pedido en el pleno, ya es algo que vamos pidiéndolo y hablándolo con compañeros de la corporación ya otras veces, porque es la única arma o la única herramienta que sí se puede Laredo tenía para intentar cambiar esta situación. Somos dos concejales de 12 en la oposición, con lo cual una moción de censura con nuestro número no cabe. Y entonces nosotros entendimos que además con la responsabilidad que tiene este ayuntamiento, sobre todo con todos los temas importantes que hay encima de la mesa, lo que no podemos hacer es que el PSOE quede fuera también, porque es responsable, ¿eh? Aquí lo que hay que asumir es la responsabilidad todos. Entonces, por eso intentamos el que se cogiese el guante del gobierno de concentración. Bueno, ya visteis en el último pleno, pues lo único que se le ocurrió al dirigente o al portavoz del Partido Popular es decir que los gobiernos de concentración hacen falta en Venezuela, pero el Laredo no, que aquí no hay emergencias. No sé qué sabrá él lo que es un gobierno de concentración o no, porque esto es un gobierno de concentración donde todos tenemos la misma responsabilidad para trabajar por una causa común, en este caso el interés general de nuestro pueblo. Y además, puntual y urgente, ¿eh? Y además lo hicimos porque, bueno, pues hay cosas urgentes. Una era esta, la de la piscina. El tema de los presupuestos es urgentísimo, pues porque tenemos la plantilla municipal como la tenemos, con muchísimos problemas, que de hecho el viernes tuvimos una inspección de trabajo, porque hay muchos problemas muy serios en este ayuntamiento con el tema de trabajo, por una denuncia que hubo de Comisiones Obreras en su momento, de cómo estaba contratando a gente para suplir las necesidades de este ayuntamiento. Y entonces nosotros, pues fue nuestra manera de decir, nosotros aquí estamos hasta el final. No estamos en periodo de elecciones como están los demás. Nosotros vamos a estar trabajando aquí hasta el 25 de mayo con toda la responsabilidad. Salvo Izquierda Unida, que nosotros convocamos en el pleno, ya se vio la respuesta que tuvimos, después del pleno la misma respuesta, y aún así nosotros convocamos a todos los grupos para una reunión y para hablar y para explicarles nuestra propuesta y en qué consistía y demás. No. Salvo Izquierda Unida, los demás ni siquiera se presentaron a la reunión. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos insistiendo, porque no, esto no es cuestión de es que quedan 2 meses o 3 meses para mayo. Esto es cuestión de que Laredo va a seguir a partir del 26 de mayo. Si no tenemos unos presupuestos, si no tenemos un acuerdo de mínimos, los que vengan a gobernar lo van a tener muy complicado, lo van a tener muy, muy complicado. Y entonces lo que hay que tener es responsabilidad, y si tenemos opciones de hacer algo, aunque sea mínimo, un acuerdo de mínimos, deberíamos intentarlo. Porque no existe eso de los 100 días, de los gobiernos en funciones. Nosotros estamos aquí elegidos por los ciudadanos hasta el 25 de mayo y tenemos responsabilidad hasta el 25 de mayo. Entonces hay que trabajar hasta el 25 de mayo. El 26 de mayo ya veremos a quién le toca. Claro, estaba pensando yo cuando hablabas de la propuesta que hiciste durante el pleno y que te respondió Alejandro Leiz, el portavoz del Partido Popular, de la manera que te respondió. No, es que la relación parece que se está, entre comillas, radicalizando entre partidos, ¿no? Cada uno se pone en su sitio en la época que estamos llegando. Es más, Alejandro Leiz te acusó de que, bueno, que tú criticas mucho al equipo de gobierno, pero luego asumes delegaciones que te da el alcalde para irte con Villas Marineras. Precisamente por eso defendemos tanto el gobierno de concentración. Precisamente porque la responsabilidad, cuando uno la asume, las tiene que asumir con todas las consecuencias. Y cuando las cosas no han cambiado, porque yo desde que el alcalde me delegó el tema de Villas Marineras, no ha cambiado absolutamente nada. Yo he trabajado muy bien con la concejala de Turismo y Festejos, que es de donde depende Villas Marineras. A él le he consultado absolutamente todo lo que se ha hecho en Villas Marineras, hasta que él ha decidido que yo se lo cuente a la concejala de Turismo y Festejos o a su secretaria, que él ha decidido que no se lo debe contar a él personalmente. Yo creo que he hecho un trabajo bastante bueno en Villas Marineras durante estos 4 años. De hecho sí, yo me voy a gusto a la cama todos los días con el sentido de la responsabilidad del trabajo bien hecho, trabajando muy a gusto con distinta gente de las villas, que siempre lo he dicho, es uno de los ejemplos de cómo me gustaría trabajar en mi ayuntamiento. Sí, los gobiernos de las Villas Marineras no coinciden. Los gobiernos de las Villas Marineras son absolutamente distintos todos. Hay del PP, de Foro, cuatripartidos, tripartitos, monopartitos, yo que estoy en la oposición, y hemos sido capaces de trabajar porque el objetivo común estaba claro, era fomentar nuestras villas de manera conjunta. Y lo he dicho y lo diré, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo en Villas Marineras, salvo que el alcalde me quite la delegación en pleno, que es donde me la dio, y ya está, porque creo que mi trabajo lo estoy haciendo muy bien y con la persona con la que tengo que trabajar lo hago muy bien. Bueno, Sí, yo creo. Bueno, de hecho, nosotros nos comprometimos también al principio y acudíamos a los consejos escolares porque consideramos que, bueno, que había que estar. En un momento determinado, pues bueno, no, realmente no se trabajaba igual con el concejal de educación, y vimos que era imposible porque tú no podías llegar a un consejo escolar, y además que lo conozco de cerca por profesión, sin realmente haber resuelto nada. Por mucho que nosotros hacíamos esa labor de transmisión, bueno, pues esto se necesita en este colegio, esto estábamos al tanto, no, yo pues hablaba con las directoras, tal, pero claro, cuando tienes un concejal que no resuelve, es y que muy no poco gratificante contigo. Y sobre todo porque tú allí no puedes llegar diciendo, es que no se va a hacer nada. Entonces yo no iba a hacer de pantalla de alguien que no estaba trabajando, y por eso decidimos pues dejarlo. Sobre cómo nos quieren colocar a nuestra agrupación vecinal, porque al fin y al cabo somos un grupo de vecinos, pues sí que es cierto que a lo largo de todo el mandato no saben muy bien dónde colocarnos, y porque nosotros somos absolutamente transversales. Somos un grupo de personas muy dispares, donde hay mucho respeto, un poco como dice Carmen, que trabajan en villas marineras, y hay un factor, un elemento común, que es este municipio, y donde tenemos un objetivo, que es mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas. Y lo demás... Cada uno con sus ideologías y demás, Es el respeto. De hecho, vosotras destacáis mucho que en Sí se puede Laredo hay gente de ideologías de muchos partidos. Sí. Y de hecho se ponen de manifiesto en nuestras reuniones semanales, los puntos de vista que tenemos cada uno para resolver las situaciones, pues son distintas, y lo que hacemos es llegar a acuerdos. Y eso. Entonces, claro, les descoloca un poco porque, claro, cuando llevan tantos años en tú estás aquí, yo estoy aquí, tengo sé lo que te tengo que decir, y tú estás aquí y ya sé lo que te tengo que decir. Y cuando llegan las campañas, cada uno se coloca en su sitio. Pero luego, al final, tienen ellos mucho más en común, mucho más de lo que... porque si analizamos lo que son los acuerdos que se han hecho a lo largo de este mandato, que lo haremos, veremos que ha habido muchos más acuerdos que desacuerdos. Bueno. Aunque es inevitable que ya pues todos los grupos tienen la vista puesta ya en las elecciones, ¿no? Sí, pero sin perder la vista en el día a día, que es importante. Claro. A nosotros lo que también ahora, después del PAN, que quizá no lo hemos tratado, es el tema de la obra del hospital, también. Que consideramos que debe seguir adelante. Hay consignación presupuestaria, 7 millones, y el procedimiento que eligió el gobierno regional, que fue como una obra la de excepcional, de interés, de urgencia, sí. y de interés, pues bueno, sigue adelante. Independientemente, por si se hizo con anterioridad, pues se puede seguir perfectamente ahora. También. Y yo me imagino que sigan, porque yo creo que lo han licitado, ha salido el día antes, ¿no? Se ha licitado, con lo cual no creo que vayan a echarse para atrás la obra. La sensación que tenemos todos es que es una obra tan importante. Claro, es que no hay. Y de tal consenso que se va a hacer. La cuestión es que tarde un poco más o un poco menos. No, porque hay tiempos, hay plazos. Hay plazos y hay que ejecutarlo. Pues así que hay que hacerlo. Sí, y si no, nosotros estaremos atentas, sí. Porque también sacamos una nota de prensa y surgió su efecto. Sí. Enseguida salieron y yo creo que, bueno, en el mínimo, porque no es Laredo solo, el hospital de Laredo, es el hospital de la zona oriental de Laredo. Entonces, bueno, esperemos que... Bueno. Las 8. Bueno, qué pronto pasa. Pasan muy rápido los minutos en la radio, en directo. Bueno, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros. Bueno, ya nos veremos el día del pleno, la semana que viene, el jueves 28. ¿Tenéis algo sobre el orden del día? Nada. No, el orden del día siempre es sorpresa hasta el lunes que le convocan. Y desde luego, en principio, que nosotros sepamos, Sí se puede Laredo no va a llevar ninguna moción, eso sí que lo podemos adelantar. Y bueno, pues veremos a ver lo que nos depara el pleno de febrero. Hombre, yo espero que lleven la obra de San Antonio y la de la piscina. De hecho, mañana se va a tratar San Antonio. No, San Antonio no. No, mañana. La comisión de obras de mañana no. San Antonio ya está. San Antonio ya está. está aprobado. Sí. Mañana van a llevar, mañana tenemos una comisión de obras, nos va a llevar el proyecto unificado hidráulico. Pero hidráulico. Es decir, vamos a ver ahora cómo lo financiamos, porque tenemos que recordar que se perdieron 425.000 la subvención. Entonces, bueno, yo creo que mañana vamos a ver qué pasa en la comisión informativa, que nos cuentan, si nos cuentan algo, que a veces tampoco nos cuentan mucho, bueno. Y ya hablaremos. Muy bien. Ya hablaremos del gobierno. Adelia, gracias, Carmen, gracias. Gracias a vosotros. Este espacio, recordamos a nuestros oyentes, se emite de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y desde mañana, miércoles, estará también en la página web de Radio Laredo. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos con más noticias sobre Laredo.